en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti y desde Corresponsales del Pueblo para todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica en lo que tiene que ver con esta nuevo espacio comunicacional luego de este 2 de octubre. Un 2 de octubre bastante complejo de analizar, pero que es dado hacerlo en vista de las circunstancias que se presentan no solamente a la interna de Colombia, sino también a nivel internacional. Hoy estamos acompañados en estudios por el compañero Guillermo Bermejo. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas, ¿cómo estás, Víctor? Un saludo para ti, para Ñurka y para los compañeros que nos escuchan a través de La Biglietti. Y Ñurka nos acompaña, como bien lo mencionaba el compañero Guillermo, a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ñurka? Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todas y a todos. Bueno, Ñurka, vamos a empezar contigo con respecto a este análisis, inclusive, bueno, teniendo en cuenta tu ascendencia colombiana con respecto a esta situación que se plantea luego de la victoria del no, de la opción por el no en Colombia. ¿Cuáles serían las primeras lecturas que se pueden hacer de esta situación luego de que todos los indicadores daban por ganador al sí en el plebiscito del pasado domingo? Bueno, Víctor, de verdad era una oportunidad histórica, no solo para Colombia, sino para toda la región, para América Latina, por ser un conflicto armado, el conflicto más antiguo de nuestro continente, y que bueno, que a pesar de este hermoso intento, porque independientemente de tal vez algunas diferencias que se puedan haber tenido con la propuesta hecha en La Habana, Cuba, por algunos sectores, era la oportunidad, era la puerta para transitar hacia la paz. No era una cuestión de una firma que se dio hace días para un acuerdo por la paz en Colombia, y que era solo una firma, sino era un proceso que sencillamente se abría y que el pueblo colombiano sencillamente, a partir de la participación, a partir de este plebiscito, iba a decir sí o iba a decir no. Y de verdad, mira, ayer revisábamos en las redes sociales y había mucho dolor, sobre todo mucha tristeza, pero en medio de todo hay una esperanza allí, hay una esperanza latente, se sabe que efectivamente la paz es definitiva, o sea, estará definitivamente en manos del pueblo colombiano. Y ver aquellas fotos que estaban corriendo por las redes sociales, como te digo, donde campesinos con ruanas blancas, con sus banderas blancas, dispuestos a que cese la guerra interna, a que cese la persecución, porque una de las cosas que hay que resaltar aquí es que una de la gran derrota, la gran derrota fue para el pueblo colombiano. Aquí el análisis que básicamente le hago desde el punto de vista personal no es, ayer nadie ganó, o sea, no ganó quienes apostaron al no, sino sencillamente perdió todo el pueblo colombiano y toda Latinoamérica. Víctor. Sí, no, efectivamente, ver las escenas de festejos en la noche de ayer, en la tarde noche de ayer, era una imagen dantesca, ¿no? O sea, cómo un pueblo puede celebrar avanzar hacia la construcción de una paz colectiva que inclusive hasta el mismo presidente Santos lo había reconocido en Cartagena, no era un acuerdo perfecto, pero sí abría las puertas a perfeccionarlo en el futuro entre todos y todas para poder ir avanzando a la inclusión de nuevas propuestas en este acuerdo que se había avanzado. Sin lugar a dudas, mucho se va a tener que seguir, mucha agua va a tener que correr por debajo de ese puente del acuerdo de la paz en Colombia, y lo que todos esperamos es que efectivamente esto no dinamite, o por lo menos no dinamite lo que se ha venido construyendo, pero tampoco active toda una secuela de represalias por todos aquellos que estaban a favor del sí, y empezar nuevamente una espiral de violencia. En tu perspectiva, ¿cuáles serían entonces ahora los próximos pasos a dar dentro y fuera de Colombia para que efectivamente esta paz se pueda construir, Niurka? Yo creo que fundamentalmente hay que hacer un análisis sociohistórico desde el punto de vista para entender, comprender realmente lo que sucedió ayer. Es muy difícil que una guerra que no solo la inicia, porque pareciera, o sea, los medios de comunicación con una clara manipulación pareciera que la guerra solo la está haciendo la guerrilla, o sea, y nunca existieron paramilitares, nunca existió un aparato estatal que también vulnera el derecho del pueblo campesino, de los indígenas, de los afrocolombianos. Se lanzó una cortina de humo, y esa cortina de humo no se lanzó solo para el plebiscito, siempre ha estado como punta de lanza en todos los medios de comunicación, no solo de Colombia, sino de toda América Latina. Para comprender a Colombia, para entender a Colombia, para entender su raíz histórica, su raíz sociopolítica, y para entender al conflicto colombiano, incluso nos tenemos que remontar a su conformación como Estado-Nación cuando Bolívar, en ese intento de unidad, en el intento de la independencia, fue traicionado, y que sencillamente por pensar diferente, esa misma oligarquía colombiana lo manda a asesinar no una, no dos, sino tres veces, y fueron tres intentos fallidos. Y como no pudieron, asesinan a Sucre en límite con Ecuador, en el departamento de Nariño. Y de ahí para acá empieza esa oligarquía con una representatividad, si nos remontamos a ese periodo histórico de Colombia, a liberales y conservadores, donde fue una guerra civil, donde dejó a más entre 200.000 y 300.000 muertos en Colombia. Todo por pensar diferente, todo por apostar tal vez a una postura política diferente al otro, al que piensa diferente. Y entonces en Colombia históricamente no se ha permitido que el pueblo sea crítico, que avance. Ahí vemos a un Jorge Eliécer Gaitán, quien se puso del lado del campesinado colombiano, quien empezó a hablar sobre realmente reivindicar al pueblo colombiano, al pueblo desposeído, y qué hizo la oligarquía colombiana, lo manda a asesinar. Así como asesinaron a Sucre, asesinaron a Gaitán, asesinaron a Juan Carlos Galán, y hoy, ayer, 2 de octubre, asesinaron la posibilidad, una de las posibilidades de transitar por la paz, así como asesinaron a miles de compañeros que decidieron entregar las armas para irse a una carrera política que fue la Unión Patriótica. Lamentablemente, Víctor, o sea, entender a Colombia es lamentablemente analizarla a partir del negocio de la guerra, a partir de los intereses políticos, económicos del narcotráfico, a partir de esos políticos como Álvaro Uribe Vélez, que lo tenemos que decir bien claro, que apostó al no, que apostó el no a la paz, el no a los acuerdos, por la paz, para ganar ayer por una, como se le dice en Venezuela, por una pírrica victoria, una victoria que no pasa de 53 mil votos. O sea, es impresionante. O sea, estoy leyendo aquí datos de un universo de 34.899.945 ciudadanos colombianos para votar. Solo votaron, decidieron abstenerse 21.833.898 y votaron cerca de 13.066.047 colombianos. Entonces, esto nos da a nosotros una lectura que incluso la democracia en Colombia está en juego. La gobernabilidad siempre está en juego. Y no solo en el plebiscito, lo hemos visto en la elección de Santos, se vio una baja participación. En la elección del mismo Álvaro Uribe Vélez también se vio. Entonces, ¿quiénes son los que deciden en Colombia? ¿Por qué van a votar? ¿Y quiénes no van a votar? ¿Y por qué no fueron a votar? ¿Por qué justamente en todo el eje atlántico gana el sí? ¿Y por qué en Bogotá también gana el sí? ¿Por qué en Medellín gana el no? ¿Quiénes son los que gobiernan Medellín? ¿Quiénes son los que están apostando a la guerra? Entonces, es difícil, es doloroso, pero nosotros, sinceramente, ese sueño que tenemos de ver a una Colombia en paz, así como se ha logrado en Uruguay, se ha logrado en Nicaragua, se está logrando en este momento en Cuba con negociaciones, intentando derrumbar el bloqueo. Estamos en otra fase, pero el negocio de la guerra, quienes manejan el negocio de la guerra en Colombia, se resisten a entregarle no solo la tierra a los campesinos, sino también se resisten a la paz, porque ese es su negocio. Víctor. Gracias, Ñurka. Era la compañera Ñurka Calderón, que desde su contacto telefónico nos hacía llegar su análisis, su apreciación, su mirada con respecto a lo que ha sucedido en Colombia este 2 de octubre, pero también lo que podrá venir a suceder con respecto a la construcción colectiva de la paz en la hermana nación. Y justamente en este punto y círculo comunicacional especial dedicado al balance de lo que ha ocurrido en el plebiscito por la paz, que terminó siendo una ratificación de la negación de la posibilidad por ahora de la construcción colectiva inmediata de la paz. Se han inhabilitado los acuerdos firmados en La Habana y ahora hay que buscar estrategias alternativas para que se puedan seguir transitando las sendas de la paz en lo que tiene que ver con la construcción de este proceso entre todas y todos los colombianos. Por eso nos parece bien oportuno, Guillermo, y compañeras y compañeros que nos escuchan en la Patria Grande, escuchar el análisis, el comentario, el punto de vista de la compañera Claudia de la agencia Colombia Informa desde Medellín, Colombia, con respecto a lo vivido desde adentro de Colombia este plebiscito del 2 de octubre. Bueno, mi nombre es Claudia Jaramillo, hago parte de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa. El proceso previo al 2 de octubre, desde diferentes colectivos, medios de comunicación popular, agencias de prensa, se vivió de diferentes maneras. Hubieron colectivos territoriales en los cuales se hizo un esfuerzo desde municipios, ciudades, para apoyar el sí y hacer una concientización de las personas para el voto del sí dentro del mismo territorio con las herramientas audiovisuales. Desde las agencias de prensa y medios de comunicación alternativos se intentó también mostrar esa postura del sí, pero especialmente desde la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa reiteramos que sí que era importante la firma de estos acuerdos del 2 de octubre, pero que la paz no se construye con la firma de unos acuerdos, sino que sí queremos la paz, pero vamos por más. Sí queremos la paz, pero la paz son cambios reales, son cambios en la estructura, son cambios en el modelo económico. Entonces es una apuesta que desde Colombia Informa hemos venido intentando posicionar en las diferentes noticias que publicamos a diario en nuestro portal. Pues a mí no me sorprende el resultado de este domingo, porque ya desde marzo de este año se venía viendo una polarización en la ciudadanía y en el pueblo entre el sí y el no. En marzo de este año, con el tema del salario mínimo legal vigente, se dieron algunas marchas y manifestaciones, y era la primera vez que yo veía que entre una misma movilización se enfrentaba el pueblo. O sea, no era el SMAT contra los marchantes o contra quienes se movilizaban, sino que eran entre los mismos que se movilizaban, peleas, gritos y sobre todo unas fuertes discusiones generacionales, es decir, jóvenes y viejos. Los viejos defendiendo pues esta postura de la ultraderecha, que es la que abandera al Centro Democrático y Álvaro Uribe, y los jóvenes defendiendo una postura de que sí se puede construir paz, que hay que darle una oportunidad a la firma de los acuerdos. Entonces, lo que no me sorprende es que más que él no hubiera ganado, es que él no tenga tanta fuerza. Eso es lo que realmente a mí personalmente no me sorprende. La campaña por el sí pues se intentó hacer desde muchos sectores, tanto de izquierda como de derecha, y la campaña del no la lideraron algunos sectores de ultraderecha, porque incluso otros sectores de ultraderecha también apoyaban el sí. Aquí hay un asunto difícil, y es, bueno, es que hay varios asuntos. En Colombia hay desplazados y víctimas del conflicto armado. Entendiendo las víctimas del conflicto armado, ahí también se encuentran los desplazados, pero también hay víctimas de desaparición forzosa, madres que perdieron sus hijos o víctimas por causa de una mina antipersonal. Entonces se reúnen ahí como en esta categoría. Pero hablando de las comunidades desplazadas, pues bueno, el asunto es más bien complejo, porque hay comunidades, pues hay desplazados que algunos no quieren retornar a sus pueblos, mientras hay otros que están en un proceso de retorno y se han encontrado con que sus territorios están transnacionales, están hidroeléctricas, están represas que ocuparon su donde antiguamente era su vivienda, o que vuelven a su territorio y hay una arremetida paramilitar increíble que no permite que vuelvan a retornar a sus hogares. Entonces, la situación de las comunidades desplazadas forzosamente por el conflicto armado es muy compleja en este momento y antes del plebiscito, porque la ley de restitución de tierras no ha logrado efectuarse ni en un 70%. Entonces, y se cree que más o menos en 10 años ni siquiera llegaría a ese porcentaje. Entonces, la situación de las comunidades desplazadas es muy preocupante. También es muy preocupante la situación de los líderes políticos y sociales en Colombia, porque hay una persecución terrible por parte del paramilitarismo y de algunos agentes del Estado a estos líderes. Incluso al Estado se le acusa de acción u omisión, porque en los territorios donde deberían prestar servicio el ejército para proteger a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que están en esa disputa por el territorio, lo que hacen es omisión y no ir a los lugares donde se les solicita la ayuda. Listo, la medida que adopta el presidente es una medida muy diplomática, en la cual él le dice a la sociedad y a los partidos políticos como listo, entonces vamos a sentarnos a hablar todos, porque según lo que ustedes afirman, ustedes sí quieren la paz, pero no están de acuerdo con los acuerdos firmados en La Habana. Entonces sentémonos a ver qué es lo con lo que no están de acuerdo. Bueno, aquí teníamos la opinión, el punto de vista, la apreciación con respecto a lo que la compañera Claudia Jaramillo desde la misma Colombia nos hacía llegar en las últimas horas de la jornada de este domingo con relación a lo que se había vivido, lo que se había vivido antes del domingo, lo que se vivió el domingo y lo que se espera vivir hacia futuro. Ahí Claudia nos hablaba de la necesidad de cambio de la estructura dentro de lo que es la estructura política del Estado colombiano, y también cambios del modelo económico y el tema de la restitución de tierras, que obviamente, que si bien están contemplados dentro del proceso de paz, ahora con esta votación por el no, mayoritaria por el no, se inhabilita la implementación de estos acuerdos. Guillermo, ¿qué podemos contextualizar de lo que nos decía la compañera Ñurka anteriormente y lo que nos dice la compañera Claudia ahora desde Colombia con relación al panorama que se le presenta a Colombia y América Latina toda luego de este 2 de octubre? Bueno, claramente es un retroceso para la región, ¿no? Las voces guerreristas de América Latina van ganando espacio. Ha sido un año difícil para América Latina, para los pueblos de América Latina. El neoconservadurismo, ¿no? La derecha más recalcitrante, más representante de las oligarquías, han regresado a algunos países, en algunos en su totalidad y en otros por partes, ¿no? Como Venezuela. Y el día de ayer se esperaba el triunfo del sí, todos los números apuntaban al triunfo del sí. Sin embargo, lo que uno puede observar cuando mira detenidamente las cifras es que se mantuvo esta abstención gigante que existe en Colombia a la hora de votar, ¿no? 65% por lo menos no fue a votar. Sí. Eso es dramático, ¿no? Porque era una votación en la que se esperaba que más gente se sumara, porque era la esperanza de la paz. Pero también uno cae en el análisis rápido de que se hizo en muy poco tiempo, ¿no? La firma fue un lunes y se estaba votando al domingo siguiente. Ese pequeño espacio lo ha ganado la derecha, los señores de la guerra, para llenar de mentiras lo que fue el proceso. Definitivamente 297 páginas, hacérselas entender a toda una población que no tiene costumbre de ir a votar porque o tiene miedo, ¿no?, de que los paramilitares lo terminen matando, estigmaticen su zona como zona roja, como zona de apoyo a la guerrilla, o simplemente están desencantados con el movimiento electoral en Colombia, ¿no? Este porcentaje de gente que no se ha movido se ha dejado ganar por el miedo, ¿no? Si nosotros vemos la campaña de Uribe y de ciertos sectores que lo apoyaron, ¿no? Yo te comentaba fuera de micrófonos, yo estaba completamente sorprendido que iglesias evangélicas que han apostado por el no, cristianos que han apostado porque no llegue la paz, ¿no?, le hayan mentido a un sector de Colombia diciéndole, sobre todo en donde están pues las iglesias evangélicas, ¿no?, que son a veces en zonas rurales, ¿no?, que le han hecho creer que no, que le iban a quitar presupuesto a la educación de los niños para darle pagos a la FARC. Esto te indica que hubo muy poco tiempo, ¿no?, y no hubo capacidad de explicarle bien a la gente qué eran los acuerdos de paz. Inclusive, otra de las cosas que hemos visto, inmediatamente se empezaron a conocer los primeros boletines, los primeros resultados, era cómo también se tejió una relación directa. Triunfo del sí, Timochenko presidente. Triunfo del sí, Piedad Córdoba dentro de lo que es el tema del retorno al ruedo político. O sea, como que se politizó de una manera que inhabilitó el proceso de efectivamente abrirle paso a Colombia para... Era de esperarse, ¿no? De Álvaro Uribe, un tipo que vive del narcotráfico, del negocio paramilitar, de la venta y compra de armas, no puede esperar fair play, ¿no? Uh-huh. Yo siento que acá ha habido demasiada inocencia, ¿no? Poner globitos y canciones con palomitas no iba a quitar 50 años de estigmatización a la guerrilla, ¿no? A la que se le quería dar por ganadora si se dan los acuerdos de paz, que en gran parte era... un reconocimiento, ¿no?, al pueblo de Colombia, al pueblo afectado. ¿Qué significa que no se vaya a poder implementar por la negación de este sector de Colombia. Y hay que decirlo, o sea, el 18% de colombianos acaba de decir, por el 100% de los colombianos, que seguimos en guerra. Uh-huh. ¿No? Por más que las armas no suenen hasta que lo decide alguno de los dos bandos. El 18% de Colombia ha decidido continuar en la guerra. ¿Pero qué significa que los acuerdos no se vayan a implementar? En primer lugar, que la FARC no se va a desmovilizar. La FARC no va a entregar las armas, la FARC va a seguir en sus zonas, en sus territorios, ¿no? Tampoco va a entregar la lista de lugares con minas antipersonales que ellos tienen, ¿no? En el territorio que ellos dominan. Pero para el pueblo de Colombia, ¿qué significa? No se van a entregar las 3 millones de hectáreas a los campesinos pobres. Ya no se van a titular 7 millones de hectáreas, justamente para que la otra parte del acuerdo en cuanto a tierras, que reconoce tanto el Estado como la FARC, que era el fermento de la violencia política, puedan acceder a subsidios, apoyo tecnológico, a mercados, ¿no? A construcción de carreteras, a habilitación de luz, de agua, de desagüe, de tecnología. O sea, imagínate este gran sector de Colombia, el más afectado por la guerra, donde se desarrolla la mayor cantidad de muertos, perdió. Y la votación, si tú te detienes a revisarla, todos los departamentos donde la violencia fue brutal, o sea, las zonas de Colombia que pusieron los muertos, los desaparecidos, las mujeres violadas, los torturados, los encarcelados, los 7 millones de desplazados, esas zonas de Colombia votaron por la paz. Uh-huh. Y las ciudades, ¿no?, a las que no les tocó vivir el espanto de la paz, pero que además están secuestrados por una información criminal que maneja un sector de la prensa colombiana, que es eso lo que tú dices, ¿no? Quedaban por... no tenía ningún sentido plantearlo porque no está dentro de los acuerdos, que si ganaba el sí, Timochenko presidente o Piedad vicepresidenta, cosas ridículas que son primero mentiras y que nos refuerza la idea de que fue todo muy rápido, ¿no? Se debió procurar, en primer lugar, garantizar que más colombianos votaran. Hay que decirle a los que nos oyen que no es como aquí en Venezuela, que el que tiene cédula va y vota, ¿no? Como es en la mayoría de los países, ¿verdad? En Colombia, si no te inscribes para la votación, tú no participas de la votación. Y para esta votación iban a participar los mismos de la elección anterior, ¿no? Y los mismos de la votación anterior son los que no van a votar, ¿no? Y estos sectores que justamente, ya que la FARC estaba liberando territorios, ahí se debió plantear una política distinta para que la gente participara. Entonces, eso no se dio y se polarizó el asunto, ¿no? La ciudad, como siempre, en la eterna lucha esta, la ciudad contra el campo, ¿no? El campo contra la ciudad. Y da realmente vergüenza que ciudades como Medellín y otras hayan votado por el no. O sea, ¿qué le pasa a esta gente? Dicen que no quieren que se le ayude económicamente para reinsertarse laboralmente a los guerrilleros de la FARC. O sea, prefieren que la FARC se mantenga en guerra, pero además que el gasto colombiano se vaya en bombas para bombardear cerros, casas, campos, ríos. No tiene ningún sentido, ¿no? Desde el punto de vista práctico, una votación de esa naturaleza. Te propongo, Guillermo, ya estamos llegando al final de este punto y círculo que nos ha quedado nuevamente corto, pero hemos tenido por contraparte la participación también de la compañera Ñurka y la compañera Claudia, que han aportado su punto de vista y enriquecen este análisis de este espacio comunicacional, y sin lugar a dudas vamos a tener que seguir invitando a otros referentes locales e internacionales para que entre todos podamos ir construyendo mejor una idea de lo que ha pasado y lo que va a pasar en el futuro, fundamentalmente teniendo en cuenta que si miramos el mapa, dos importantes, un poco más de dos, pero lo fundamental que nos atañe aquí en el estado de Táchira, con frontera con norte de Santander, ganó el no, y en Arauca también ganó el no este pasado domingo. O sea, la frontera con Venezuela, eso cómo repercute hacia la interna de Venezuela, siendo que Venezuela tiene la mayor cantidad de desplazados colombianos en el país. Y también analizar, te propongo para allá, para el próximo punto y círculo, que abordaremos este tema, el tema de la baja participación de votantes colombianos radicados en Venezuela, que no llegó ni al 9%. ¿No? Sí, pero lo importante es que los colombianos que votaron aquí, la baja de votación en Colombia es eterna, y o sea, uno. Y segundo, ante un tema que no queda claro, uh-huh, ¿no? Si tú no tienes información concreta, tú no vas a votar, pues, si no es obligatorio además, ¿no? Pero en Táchira, en Zulia, en Venezuela ganó el sí. ¿No? Sí, en las zonas fronterizas con Venezuela el dominio paramilitar es tremendo, ¿no? Han habido lugares de presencia paramilitar, y esto también tiene que saberlo la gente, ¿no? Lugares de presencia paramilitar donde la votación ha sido de 5% en Colombia, de 5%, uh-huh, comunidades enteras, porque los paramilitares invitaron a la población, es decir, la amenazaron o a no votar o a votar por el no. Y es otro factor que hace que sea más dolorosa una derrota por 50.000, 55.000 votos, ¿no? Duele porque esto se pudo ganar, así sea pírricamente se pudo ganar, pero ha faltado audacia, astucia desde el Estado colombiano y un poco de paciencia entre todos los actores que estaban por el sí para prolongar un poco más, ¿no? Hasta que la población tuviera mayor conocimiento y hubiese una base social mayor de votantes para que esto se firmara de una vez. Guillermo y compañeras y compañeros que nos escuchan a través de la web Radio CDP La Biglietti, hemos llegado al final de este nuevo punto y círculo comunicacional, bastante movido, por suerte, en la jornada de hoy. Les invitamos a todas y a todos a que nos acompañen en una próxima entrega sobre este y otros temas que mueven y conmueven a la realidad venezolana y latinoamericana. Les habló Víctor Rodríguez desde la web Radio CDP La Biglietti, corresponsales del pueblo, desde el norte del sur, la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.